Muy buenas, estamos en Autonomía Ciclista, este es el programa número 49 y os damos la bienvenida a este magnífico programa después de este tiempo de vacaciones o por lo menos calor. Calor ha sido para todos, vacaciones no lo sé. Queremos saludar especialmente a la gente que nos escucháis en Granada, puesto que este programa se hace desde aquí, a la gente que escucháis Radio Almaina, la 107.1 del FM de Granada. También saludamos a la gente que nos escucháis a través de Radio Malva en Valencia, a la gente que nos escucháis a través de Radio Filispín en Ferrol, a la gente de Radio Pra en Asturias, a la gente que nos escucháis a través de Radio Insurrecta en Castellón. También queremos dar un especial saludo, abrazo y ánimos a la gente de Radio Bronca. A ver si pueden volver pronto con el proyecto, si se animan o les echamos de menos. Y también recordaos que nos podéis escuchar a través de la web radioalmaina.org. Y saludamos a toda la gente que lo hacéis a través de los podcasts. Y también podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico autonomiaciclista@hotmail.com. Ahí empezamos. Ahora vamos a escuchar, para introducir un poco el programa, vamos a escuchar un tema de un gran grupo que se llama Los Espíritus. Las voces Bueno, después de este temazo de Los Espíritus, que se llamaba Jugo, pues enunciar de qué vamos a hablar en este programa número 49. Primero vamos a hablar un poco, que nos va a hablar Jordi, de la jornada de la movilidad, que se van a hacer aquí en Granada. Y después vamos a hablar de un gran viaje que se ha hecho en bici este verano a partir del taller bici a Piñón. A ver qué nos cuenta Jordi. Bueno, ahora, como todos los septiembres, desde el año 2002, del 16 al 22 de septiembre, si no recuerdo mal, se celebra la tan cacareada Semana Europea de la Movilidad. No solo en Granada, sino prácticamente en muchas ciudades de Europa, con el objetivo de las instituciones europeas. Se inventaron esta celebración para concienciar a los residentes en Europa a que utilicen medios de transporte sostenibles. Aquí en Granada también se van a hacer una serie de actividades organizadas por el ayuntamiento y, bueno, queremos hacer una intervención muy breve sobre esta Semana Europea de la Movilidad en general. Y, bueno, yo hablaba de que van a celebrar la Semana Europea de la Movilidad para celebrar que este ayuntamiento no va a hacer absolutamente nada por ni han hecho ni van a hacer nada por reducir el uso del coche. Y mucho menos van a hacer por reducir las necesidades de movilidad. En general es que la Semana Europea de la Movilidad no pone en cuestión ese crecimiento de la movilidad. O sea, habla de la movilidad como si fuera un término positivo. En realidad estamos hablando de números de desplazamientos, igualmente. Estamos hablando de tráfico, de transporte. No por cambiarle el nombre es algo mejor, sino que estamos hablando de desplazamientos. Y en este caso, de aumento de desplazamientos. Cuanto más aumenten los desplazamientos, pues más se crece económicamente. Entonces, en ningún caso, la Semana Europea de la Movilidad va a poner en cuestión esa necesidad de crecimiento del desplazamiento, ya sea de una manera eléctrica, verde, sostenible, a pie, en bicicleta, en transporte público, en metro y en cualquier medio de transporte. Todos los medios de transporte van a estar sumando para generar mayor movilidad. Y la dispersión urbana o las grandes concentraciones urbanas van a generar mayor necesidad de desplazamiento. Esos espacios en la ciudad zonificados, ¿no? Un lugar para residir, otro lugar para trabajar, etcétera, pues van a generar mucha más movilidad y eso es lo que no se va a poner en cuestión. Tampoco se va a poner en cuestión, al menos aquí, al coche. Sí se hace promocionar el uso de la bicicleta, promocionar el uso del transporte público, promocionar otro tipo de medios de transporte sostenibles como ir andando, etcétera, pero en ningún caso se va a poner límites al coche. Y en el caso de que se pongan límites al coche, no son precisamente para liberar el espacio público para el uso de vecinos, así de manera, pues, ¿cómo diría yo? De manera, ¿cómo es la palabra? Libre o de manera... Libre queda bien. Libre queda bien. No quería decir libre, pero bueno. Lo que quiero decir es que ese espacio restringido al coche normalmente no es para el disfrute de las personas en la calle, así como... sino que más bien se hace como una manera de revalorizar económicamente el lugar. Por ejemplo, los centros históricos o los centros económicos o los centros de consumo son peatonalizados, pero no precisamente porque allí van a jugar los niños a la pelota, ¿no? Sino porque de esa manera el lugar se revaloriza tanto de manera comercial como en vivienda, en turismo, etcétera, etcétera. O sea, no es una... La causa principal no es la salud, aunque le viene muy bien mencionar la salud, esas restricciones al tráfico. De hecho, muchas veces se hacen esas restricciones acompañadas de parques subterráneos donde poder venir del área metropolitana para aparcar tu coche en el parque subterráneo y luego ya salir y tener todo el espacio peatonal en el centro de la ciudad. A fin de cuentas, estamos hablando de lo mismo, o sea, generar mayor distancias, mayor necesidad de desplazamiento y mayor movilidad. Todo eso que genera mayor movilidad en el entorno urbano, en grandes aglomeraciones urbanas, pero también podemos hablar de todas esas necesidades de transporte que se genera o en el sistema económico necesita de esas, bueno, transporte de mercancías de largas distancias pues desde las fábricas hasta de los lugares donde se fabrican las cosas ahora hasta donde se consumen, que esas grandes aglomeraciones urbanas son como agujeros negros, ¿no? Que cada vez tragan más recursos y más bueno, todo este tipo de cosas. De todo eso no se va a poner absolutamente nada en cuestión. Por eso hablan de Semana Europea de la Movilidad. No estamos hablando, por tanto, de Semana de Reducción de la Movilidad o de las Necesidades de Movilidad o Semana de la Cercanía, de la Proximidad o del espacio pues, de consumo más cercano o ese tipo de cosas, ¿no? Pues todo eso pondría en cuestión todo el entramado económico que necesita crecer cada vez más, ¿no? Crecer tanto, pues todo el crecimiento económico viene acompañado de crecimiento de transporte. Es inevitable. El crecimiento económico lleva consigo el crecimiento de transporte. Y ya está. Esta Semana Europea de la Movilidad, pues lo que celebra eso. Muchos ayuntamientos organizan actividades, pero también el mundo de asociaciones ecologistas, partidos ecologistas o partidos de izquierda, normalmente están involucrados en este tipo de celebraciones y haciendo y dinamizando actividades en ese sentido. Pero todavía no hemos visto desde el año 2002 que esta semana apueste por reducir la movilidad que sería lo que habría que hacer, vamos, lo que desde nuestro punto de vista es lo que trataríamos de hacer para erradicar todos los problemas que genera, no solo ambientales, no solo de salud o de que afectan a las personas en cuanto a contaminación o emisiones de CO2, sino también en cuanto a destrucción del territorio. Uh-huh. Pues todo este transporte genera muchas infraestructuras, ya sea logística, de almacenamiento o de vías, ya de trenes, de vías, de carreteras, de autovías, etcétera. Y todo eso pues destruye el territorio y no solo el territorio, sino también destruye la posibilidad de vivir de otra manera en ese territorio, ¿no? La calidad de vida destruye, ¿no? De alguna manera, de las personas. Eso es básicamente lo que quería aportar en cuanto a la Semana de la Movilidad. Pues nos la suelen vender como algo verde, ecológico, etcétera, y además nos señalan como culpables de que estamos haciendo algo malo si no usamos ese transporte sostenible. Y bueno, pues todo es un cuento, ¿no? Que es un cuento y un engaño y un callejón sin salida al mismo tiempo. Sí, por ejemplo, infraestructuras como la de... Es que hace poco me enseñó una foto un colega y me dijo, mira, luego nos dicen que nos dejamos la luz encendida de casa y nos echa la bronca de cambio climático cuando hay una urbanización aquí... Bueno, hay muchos casos, ¿no? Pero una muy, muy, muy evidente es un macropolígono que se construyó y que solo se han hecho las calles y la iluminación pública y todas las noches está iluminado. Mogollón de espacio... sin nadie que viva y sin nadie que está haciendo ninguna actividad en la carretera que sube al Alfacar, ¿no? ¿Sabes qué espacio es? No sé cómo se llama el polígono ni la zona. Es una urbanización Bartolano, algo así, un nombre. Oh, sí, pues es una urbanización que está totalmente construida, totalmente asfaltada, con todas las aceras y todas las farolas. Entre Jun y Alfacar, ¿no? Sí. Sí. Eso es una tropelía. Bueno, sí, hay muchas así, ¿no? Sí, bueno, prácticamente todo el área metropolitana de Granada son zonas residenciales de ese tipo, dormitorio. Sí, pero es que esto ni siquiera está construido. Ya, ya. Y está todas las noches encendida la farola, por ejemplo, ¿no? O sea, es una exageración. En fin. Muy bien, pues no esa es. Muy bien lo de la movilidad, ¿no? Estoy deseando que nos cuentes tu viaje en bicicleta por. Vamos a escuchar una canción. Por Europa. Y hablamos. Viento Sur. Un grupito también guapo. Oye, tengo que decirte algo. Oye, ponle toda tu atención. En la mano el corazón tengo y en el pecho un hueco, tiemblo cada vez que canto mi verdad. Si no vine aquí

prevista antes de salir de viaje consistía en alrededor de 1.500 kilómetros para hacerlos en 19 días, pero ahora veremos por qué, pues tuvimos que cambiar la ruta, hacer menos kilómetros. El caso es que sí que hicimos eso, salimos desde la ciudad de Valence, está al sur de Lyon, en Francia. Fuimos hacia el noreste, pasando por Grenoble, un pueblo muy bonito que se llama Annecy, ya en Prealpes. Pasamos por Ginebra, ya en Suiza. Pasamos cerca de Lausanne, una ciudad también muy conocida en Suiza. Pasamos por la montaña de Suiza que hace frontera con Francia, al norte de Lausanne. Traspasamos esa montaña, preciosa. Llegamos a Besançon, otra vez en Francia. Y de Besançon cogimos el río, la ribera del río Dab, que va hacia, conecta con el río Rin por medio de un carril bici. Un carril bici que se dice que es el más grande de Europa porque conecta el Atlántico con Estambul. Son alrededor de 3.000 kilómetros de carril bici. Pero un momento, ¿es un carril bici o es una carretera o qué es? Porque bueno, hablamos es una carretera de bicis. Sí. Vale, entonces no es un carril bici. Vamos a ser, verdad, cierto. Exactos con la terminología, porque en la terminología de vías ciclistas es, sí. Normalmente la gente habla de carril bici en general y a lo mejor no estamos hablando de un carril bici, estamos hablando simplemente de una carretera exclusiva para bicicletas, porque de hecho es... Bueno, ahora nos contarás los tramos, si son todos así o a lo mejor hay tramos que van cambiando. Ahora contamos. De hecho, la traducción, por ejemplo, en este caso del francés, que es Véloroute, es carretera de bici. O sea, no es carril bici. O sea, que no es carril bici como lo entendemos nosotros. Porque, bueno, como entendemos, como se ha definido en inglés, puede ser bike line, que puede ser un carril bici en la propia calzada, pintado, simplemente con pintado, o otro carril bici se llama cycle track, que sería el que está separado de la calzada por bordillos, o el cycle path, creo que es el que va en la acera. Vale. Y esos son los que sería carril bici, digamos, en calzada, carril bici sin proteger, carril bici protegido y acera bici. Y tanto unos como algunos, igual estos tres, pueden ser de doble sentido de circulación o de un sentido de circulación. Uh-huh. Uno de ellos, el carril bici protegido o no, está en la propia calzada, en el extremo derecho, y la acera bici en la acera. Por lo tanto, está en el mismo itinerario que una calle o que una carretera. Ahora, si estamos... En otro contexto, que es, no hay carretera, es un itinerario independiente, entonces eso es un camino o una carretera independiente. Y entonces, por lo tanto, es exclusiva para uso de bici, ¿no? Entonces, no convendría hablar de carril bici. Normalmente estamos hablando de que las rutas que hemos cogido, estamos hablando entonces de carretera de bici, porque es uso exclusivo de bicicletas normalmente, aunque a veces es compartido, pero bueno, ahora podemos entrar en eso. El caso es que cogemos la ribera del río Dab, llegamos al río Rin a la altura de Mulhouse y ya con la frontera franco-alemana seguimos el curso del río Rin hasta la ciudad de Colonia. Y en la ciudad de Colonia, nuestro objetivo no era la ciudad de Colonia, sino un campamento que se hace llamar Clima Camp, que también podremos hablar luego de él. Y el Clima Camp se ubicaba dejando el río Rin. Habría que ir hacia el oeste otros 50 o 60 kilómetros en un pueblo. Ya luego podemos hablar de qué, por qué estaba allí ubicado el campamento y demás. El caso es que al final ha sido un viaje de 19 días en bici, 1.300 kilómetros. Y ya os digo, la ruta al principio era otra y la que he descrito es finalmente la que hemos hecho. ¿Queréis que os explique por qué hemos cambiado? No, ahora no te preocupes. El entrevistador lleva... Tengo otras preguntas. Perfecto. Que se me han quedado ahí un poco y creo que son de interés. Por ejemplo, tengo tres. ¿Cómo se hizo el cálculo de días por kilómetro, ¿no? ¿Cuántos kilómetros al día? ¿De qué manera se hizo ese cálculo? Mira, ¿por qué? Un segundo, sí. Otra pregunta. Déjame hablar. Vale. ¿Por qué saliste desde el sur de Francia y cómo llegaste al sur de Francia con la bicicleta? Bueno, personalmente tengo que decir que el viaje lo organicé yo, entonces la propuesta era mía, entonces lo hice un poco a mi gusto. Entonces, y que si quisiera... Estoy entrevistando a la persona perfecta para que me hable de esto. En realidad sí, tengo que decir que organicé yo la ruta y llevaba mucho tiempo. Para mí era muy importante organizar este viaje o sea, yo lo quería hacer y entonces pues llevaba muchos 2 meses preparándome, ¿no? Y luego pues a través del taller Bici Opinión pues lo abrimos y la gente que se quiso apuntar pues apuntó. La primera pregunta, respecto a los kilometrajes. Sí. En cuanto hubo gente que quiso apuntarse al viaje, vi que muchas de estas personas no habían hecho nunca un viaje en bici y eso es un dato importante a la hora de organizar un viaje y sobre todo los kilómetros y la ruta. Entonces, la ruta primera que yo había pensado era una flipada porque quería pasar por una parte muy bonita de Suiza, que es la parte del sur, que hay unos glaciares y tal, pero el desnivel es importante. Entonces, bueno, esa es una de las razones por las que cambiamos de ruta al final, pero bueno, luego podemos hablar un poco más de eso. El caso es que mi cálculo fue, teniendo en cuenta que hay gente que no va a ir, que no ha hecho un viaje nunca, pero sabiendo que cualquier persona es capaz de hacer un viaje en bici, a no ser que tenga un defecto físico, bueno, defecto, una diversidad funcional, todo el mundo en 3 días se puede poner en forma. Para 3-4 días puede ponerse en forma para hacer un viaje en bici. Entonces yo calculé al principio y vamos a tener una zona que pueda haber desnivel, más o menos dependiendo de la ruta que al final cogiéramos, y vamos a tener un poco de desnivel o mucho de desnivel. Pero la segunda parte del viaje iba a ser todo llano. Y entonces, cuando ya has cogido forma y además ya es todo llano, a no ser que tengas unos días malos de viento, puedes tener una media de 120 tranquilamente kilómetros al día. Entonces, teniendo en cuenta que la primera semana a lo mejor podíamos hacer 60 kilómetros al día, era una buena media ya. Y teniendo en cuenta también que casi las 2 últimas semanas eran llanas y podíamos hacer la otra media, pues nos salía una media de 80 kilómetros al día aproximadamente. Pues es bastante, ¿eh? Sí, es darle caña, es darle caña. ¿Todo el día, mañana y tarde, dándole a la bici? Eso depende cómo te lo plantees. De hecho, el grupo tuvo varios momentos de discutir cuál era la mejor forma, porque hay diferentes formas. Puedes pedalear todo seguido y tener parte de la tarde para descansar tranquilamente allí donde has decidido dormir, o bien puedes hacer 2 partes, evitando el calor del mediodía, que en este caso nos ha hecho mucho calor en Alemania, muchísimo calor. ¿Y por qué, desde el sur de Francia? ¿Y cómo fuiste hasta Francia? Pues, claro, yo quería llegar al campamento, ¿no? El campamento era una cosa importante para mí y de mucho interés, y creo que podía completar muy bien viaje en bici. Entonces, para llegar a Colonia no podíamos salir desde España. Demasiados días, ¿no? Demasiado tiempo. Sí. Teniendo en cuenta que podíamos usar 20 días de viajar en bici, porque Ajá. luego el campamento serían 10 días de campamento. Entonces teníamos 1 mes en total y no podíamos salir de España. Vale, entonces fue como un cálculo en cuanto a días, ¿no? Exactamente. Echando hacia abajo, hacia aquí, pues... Sí. ¿En cuanto a días? Sí, teniendo en cuenta también, por ejemplo, la vía más rápida hubiera sido coger el río Ron, que va todo hacia el norte de Francia, te quitas de encima los Alpes y todo es muy llano. Lo que pasa es que yo hacía 3 años ya lo había hecho esa ruta, y aparte de que ya lo había hecho y quería hacer otra, esa ruta no fue buena. Porque aparte de que hay una carretera de bicis también que va hacia el norte todo el tiempo, siguiendo la ribera del río Ron, esa zona se caracteriza por el viento llamado Mistral, allí en la región, y hay un viento exagerado que te hace que, aunque sea todo llano, no puedas hacer más de 60 kilómetros al día porque es bestial. ¿Y cómo lo desplazaste hasta allí con la bicicleta? En tren. Estuvimos tiempo... Bueno, estuve tiempo investigando cómo hacerlo y, claro, tú puedes enviar la bicicleta por correo, pero ¿a dónde la envías si quieres salir de Valence y no tienes colegas allí o no tienes a alguien de confianza? Entonces, descartada. Puedes ir en bus, pero son muchísimas horas. Puedes ir en avión, pero no nos parecía muy de recibo coger el avión para ir hasta allá. Prefería otro medio de transporte. Y luego estaba el tren. Entonces me informé y en el tren, pues en España no está muy guay el tema. En los trenes regionales, en principio, puedes meter la bici sin necesidad muchas veces de desmontarla. siempre y cuando no haya más bicis o haya otra más o dos más, no, no sé cuál es la cifra. La que quepan, vamos. Sí. En la que quepan y tienes que sacar un billete que es gratuito, pero no... Y siempre en regional, ¿no? Siempre en regional. En larga, en media distancia, ya la ley, bueno, las normas de Renfe dicen que tienes que pagar 3 euros por cada 100 kilómetros, pero que otra gente me ha dicho que nunca la ha tenido que pagar. Y a veces tampoco tienes que desmontar la bici, dependiendo del tren, si está algo, no sé qué. El caso es que nosotras pensábamos coger el AVE, porque como sabéis, de Granada, si quieres ir hacia el norte y quieres ir en tren, no te quedan muchas más alternativas. No. Quitaron el tren que va a Barcelona nocturno y ya solo te queda el AVE para ir a Barcelona. Entonces, pues, yo personalmente prefiero otro tren, pero... Bueno, pues íbamos a coger el AVE. El AVE es mucho más difícil de meter la bici. Pero leyendo las normas, pues la bici tenía que ir plegada con un máximo de longitud de 1,20, 1,20 m, un máximo de altura de 80 centímetros y 40 de profundidad. Tiene que ir en una funda y con esas dimensiones de montada. Es gratis. El caso es que, claro, la dificultad que hay en eso es que si vas a empezar un viaje en el sur de Francia... Y tú te compras una funda para transportar la bici, tú luego la que haces con la funda, ¿te la llevas de viaje? Porque las fundas, oye, pues te valen un dinero, ¿no? No son 3 euros, ¿no?, de funda. Entonces, pues descartamos la opción de la funda. Te vas a gastar 30 euros en una funda y luego, ¿qué haces con ella en el viaje, no? Entonces, yo deduje, vale, pues mejor que una funda sea una caja de cartón, que cumpla las medidas, ¿no? El caso es que yo fui... En dos ocasiones a hablar personalmente a la estación de Renfe aquí en Granada para que me confirmaran que esas reglas estaban bien y que estaban vigentes, ¿no? Para ver si vas a organizar un viaje tan harto o tan importante y luego vas a tener problemas a la hora de transportar tu bici. Eso sería, bueno, no estaría muy guay. Entonces, pues fui en dos ocasiones. La primera ocasión, la señora de allí me dijo que ni de coña podíamos llevar las bicis en el AVE, que me olvidara, que no se podía... En cuanto le enseñé la reglamentación, me dijo, ah, vale, pero es que como aquí no hay tren, tienes que montar la bici en autobús. Claro, es que las vías de AVE no están acabadas, ¿no? Tienes que ir en autobús hasta Antequera. Hasta Antequera. Como tienes que montar en el autobús no te van a dejar montar la bici. Digo, pero si el autobús lo pone Renfe, ¿qué lógica es que yo no pueda montar la bici en el autobús? Porque es una anomalía de... Y en el resto de autobuses me dejan montar la bici, además. En el resto de autobuses cuando tenemos en bus, ¿no? Bueno, el caso es que la primera vez la señora me dijo que no. Yo dije, bueno, esta señora no va a hacer ni puñetero caso porque si no, no hago el viaje, ¿no? Entonces fui otro día posterior, me encontré a la misma señora, le expliqué el asunto y me dijo, sí, puedes llevarla en el autobús, pero en funda. Y yo dije, es que mira, pasa esto y queríamos hacerlo en cartón. No, en cartón no, en funda. Y yo... Vale. Y entonces, pues dije, esto es absurdo, será mucho mejor un cartón, si cumple las medidas. Entonces no le hice ni caso. Yo, vale, pues nos reciclamos unos cartones con las medidas y tal. Y fuimos ese día allí, desmontamos las bicis en la misma estación, que fue un poco paripé, pero bueno, lo más fácil. Te montas allí la bici, la metes en la caja que es de la medida y tal. Cuando vamos a montar, el revisor nos dijo... Que ni de coña. ¿Y ya tenías el billete comprado? Tenemos el billete comprado. Dice, es que, primero, que sois muchas bicis. Éramos 4. Éramos 3, perdón. Que salimos para Barcelona. Luego allí se unieron otros 2. Sois muchas bicis, 3 bicis. No caben en el tren. Y nosotros ya, pero eso no lo pone en ningún lado. Ni ninguna instrucción ni nada. Ni que haya que avisar. Imagínate que no nos conocemos. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién se queda en tierra? ¿No? Bueno, súper mal organizado. El señor diciendo, no, es que en cartón no se puede. Es que la bici no se puede meter así. Y entonces, pues, le dijo a un peón, digamos, de la estación, le dijo, imprímele las normas y tráemelas. Porque yo le estaba diciendo que las normas decían que tal y que tal, y el tío no se lo creía. Entonces, imprimió las normas, vino para acá y me dijo, ven, mira... Para llevar una bicicleta, y iba bajando el tono de voz, viendo que yo tenía razón. Al rato, como estaba un poco enfadado, vino y me dijo, no, mira, aquí pone... Bueno, me intentó decir con las normas en la mano que no podíamos meter esa bici. Y al final se refugió otra vez en lo de la funda. Dice, esto no lleva funda, entonces ustedes no pueden montar la bici en el tren. Entonces, pues yo no sé si le dimos pena, si el tío vería la irracionalidad del asunto. Al final dijo, vale, montaos en autobús, pero que sepáis que seguramente el maquinista, cuando lleguéis a Antequera, no os dejará meter la bici en el autobús, en el tren, porque no va a caber. Y entonces, cuando llegamos a Antequera, el tío había llamado al maquinista, le había dicho el problema, el maquinista le dio a decir, bueno, ¿y qué quieres que hagamos? Los chavales ya tienen los billetes. Y al final, pues el maquinista nos abrió un vagón especial que tenían para reuniones de no sé qué y nos metió la bici allí. Vamos, un milagro que llegáramos. Pues ya con eso, ya es una aventura, ¿no? Con eso ya, vamos, a punto de quedarnos en el... Eso hasta Barcelona, que ahora te tengo que contar el tren a Valence, que fue, para no enrollarme, lo mismo, pero nuestra deducción fue, vale, como en los cartones no le gustan pues vamos, y una funda no nos vamos a comprar, pues vamos a comprar mogollón de film de plástico, embalada, burbujitas, ¿no? Y de cinta de celo, y que vaya bien embalada, bien desmontada, va a ocupar menos también que la caja, va a parecer menos tal. Cuando llegamos allí, la que nos lió el señor francés, que nos iba a llevar. Que no, que eso era una mierda. Decía, perdóname por la palabra, pero esto es una mierda. Están feas. Total, que fue un lío. O sea, que hay que pensárselo muy bien a la hora de viajar con bici. Los medios de transporte no te lo dejan nada fácil. Y sobre todo en España. En Francia y en Alemania es mucho más fácil. Todos los autobuses te dejan montar incluso gratis la bici. Todos los trenes regionales y media distancia te dejan montar la bici sin problema. A tal velocidad no, pero bueno. ¿De dónde está tu pregunta? ¿Ponemos un temilla o qué? Ah, vale. Vamos a... La rueda que mueve el mundo. Se llama este tema. Palizas o entretenimientos para poder aguantar. Vamos a trabajar y después a comprar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar. Pobre, pobrecita la madre tierra. Sí, pobre, pobre vieja madre tierra. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Los niños que quieren crecer para comprar y vender. Que quieren crecer para comprar y vender, para vender y comprar, para usar y tirar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar y girar, y girar. se vuelva oscuro. Va a girar y girar, aunque los chicos se mueran en tu puerta. Va a girar y girar, aunque tu abuela junte cartones. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar. Una de las cosas que me interesa de tu visita por Europa es las vías por donde has ido en bicicleta, ¿no? Hablabas de carreteras solo exclusivas para bicicletas y luego en las ciudades, ¿qué te encontrabas cuando pasabas por las ciudades? Las carreteras y las ciudades, ¿qué te encontrabas por ellas? Sí. Las carreteras ya has hablado de ellas, que son como carreteras, como caminos, ¿no? Como los caminos que solo son para bicis, que aquí también tenemos muchísimos caminos de tierra, no sé si ahí estaban asfaltados. En la mayor parte. O sea, claro, cuando hablamos de carretera de bicis, también depende, por ejemplo, de la zona geográfica de la que estamos hablando. No es lo mismo el sur de Francia que Suiza, que el norte de Francia que Alemania. Son cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, en muchos casos tenemos carreteras de bicicletas, que son carreteras exclusivas para bicis. En otros casos se comparte esa carretera para bicis con algún tránsito de motor, porque resulta que tiene que pasar el tractor para ir al campo, o hay unas viviendas que solo se llega por ese camino, entonces está restringido para ese uso de esos vehículos a motor que tienen que llegar a esta zona. Otras veces se comparte la vía para más o sea, por ejemplo, se comparte la vía con coches porque es una carretera, pero en ese caso te ponen un arcén grandecito, también vas a gusto, vas cómodo. No es lo mismo que te pase un coche al lado, o sea, aunque sea a 2 metros, que un sitio donde no oyes nada, pero oye. Entonces, bueno, estamos hablando de varias infraestructuras y estamos hablando que en este viaje de 1.300 kilómetros que hemos hecho, 800 han sido por solo carreteras exclusivas para bicis. Y es una buena cifra. ¿Y en las ciudades? ¿Qué es lo que te encontrabas cuando tenías que atravesar alguna ciudad? Ahí, por ejemplo, en algunos casos nos encontramos... he de decir que no sé en qué porcentaje, la verdad. Pero bueno, en algunos casos, cuando se acaba la carretera de bicis para entrar en un entorno urbano, en muchos casos no continúa el carril bici y tú continuabas como un vehículo más por el resto de calzadas... te podías mover libremente, lo único que, claro, tú no conoces la ciudad, entonces agradecías que había una indicación para volver para facilitarte atravesar la ciudad por un sitio no muy céntrico o no muy infestado de coches, digamos. Para incorporarte otra vez en el camino. Para incorporarte después otra vez a la carretera. Pero también tengo que decir que en otros casos pues había carril bici, hacer a bici... Y auténticas barbaridades que desde este programa muchas veces denunciamos, ¿no? O sea, es decir, muchas veces se idealiza todo lo que tenemos allí de Europa del Norte, tanto carril bici, no sé qué. Yo tengo que decir que me encanta las carreteras de bicicletas, la verdad es que... En zona interurbana lo disfruto mogollón, y toda la infraestructura que tienen, no solo de carreteras para bicicletas, sino el arcén que tienen en las carreteras para ir a cualquier lado, la señalización de caminos que no son específicamente para bicicletas, sino que son caminos que siempre están ahí, que cuidan el camino, que es arena prensada, que está bien... Todas las cunetas están muy, muy bien cuidadas, eso da igual en carreteras para bici, en carreteras para coche, da igual, siempre las cunetas están muy... Pero bueno, son caminos muy cuidados y simplemente indicados. O sea, esos caminos que ya están ahí que están en cualquier parte del mundo, pero indicados. En plan, oye, vas con la bici, tú no conoces el territorio, si quieres ir a tal pueblo, te aconsejamos que te vayas por aquí porque no vas a encontrar casi tráfico, porque vas a ver algo bonito y porque vas para allá, ¿no? Entonces, pero en lo que es el entorno urbano, o sea, eso para mí fenomenal, ¿eh? La indicación de cómo llegar a los pueblos, estos carriles que están cuidados, estos... carreteras específicamente para bicis, que ya son asfaltadas más específicas para bicis. Todo esto es fenomenal, ¿eh? En entorno interurbano, una pasada, es una experiencia religiosa, como diría Enrique Iglesias, o sea, es espectacular. Pero en entorno urbano, yo veo que están igual o peor que en España, ¿no? Porque el carril bici te limita mogollón, se crea un mogollón de dificultades a la hora de moverte por allí, era muy incómodo. O sea, realmente... no era fácil moverte por un entorno urbano, sobre todo en las afueras y tal. Todo era bastante complicado. Yo no veo que te facilite el uso de la bici en las ciudades del norte de Europa, bueno, por las que hemos pasado, ¿no? Ya, entonces toda esa idealización se viene abajo cuando te das cuenta que la segregación ciclista es igual de... perjudicial allí en las ciudades aquellas que aquí, ¿no? De hecho, lo que hacen aquí es lo mismo que allí. La gente dice, no, queremos un carril bici bien hecho como los de Europa. Sí, son una y te mierda. Das cuenta que es exactamente lo mismo. Pero bueno, el entorno interurbano es interesante ese mantenimiento de esos caminos, ¿no? De hecho, bueno, en el Estado español también tenemos esos caminos. Uh-huh. Concretamente aquí en Granada tenemos también todos esos caminos. Son caminos rurales que se conocen de siempre y que conectan todos los núcleos urbanos cercanos a la ciudad y también fuera de la ciudad. De hecho, podrías cruzar toda la península sin pisar asfalto. La única diferencia que veo entre uno y otro es que uno está señalizado, ¿no? El de Europa, sí. Esos países europeos y los de aquí no están señalizados y quizá mantenidos el firme, ¿no? De alguna manera. Claro. Hay cierta inversión para mantener ese firme. Sí. Cuando a veces aquí se ha intervenido en algún camino de esa manera, hace como que la gente lo descubra. Es una reacción muy curiosa. Quiero decir, cuando hay caminos que no están intervenidos aquí, prácticamente nadie los usa, salvo el agricultor que tenga que pasar por allí o alguna persona del entorno que conoce el camino porque siempre se ha pasado por ahí, etcétera, ¿no? Pero cuando se interviene en él, cuando se señaliza, cuando se... o mejora el firme, ¿no? O ese tipo de cosas, genera como que la gente, no sé si es la palabra correcta, se atreve a meterse en ellos. Uh-huh. Cuando en realidad es lo mismo, o sea... yo todavía no logro entender por qué mucha gente no se aventura, ¿no? A salir fuera de la ciudad, a meterse por esos caminos, ¿no? Hay un montón de mapas y recursos que te permitirían conocerlos, si no los conoces, y adentrarte en ellos, ¿no? Uh-huh. Es... como por iniciativa tuya podrías hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando lo hacen para ti, entonces cuando te atreves a salir, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco... Bueno, allí lo tienen como muy civilizado, por decirlo de alguna manera. Muy, sí. Muy así, y hace sí. que muchísima gente se mueva por ello, supongo. Claro. En realidad es que, por ejemplo, yo aquí, en Granada, me atrevo a investigar, ¿no? Y coger un mapa así súper detallado y ver los caminos y tal. Pero si no es algo que te apetezca hacer, si no es algo que te rentable a largo plazo, es decir, que ese camino lo vas a coger varias veces y demás, si simplemente quieres ir un día a tal pueblo y no te apetece investigar tal, pues entiendo que sea un rollo pillar un mapa súper detallado, perderte por los caminos porque te vas a perder, etcétera. Entonces, la señalización, que es una inversión mínima, sí. facilita muchísimo el desplazamiento. Yo no hubiera ido por los sitios que he ido. Hombre, claro, porque además vas a un sitio totalmente desconocido, que ni vas a estar allí, que pasas de paso y todo eso. Claro. Y oye, que quieras que no, pues yo no he viajado en bici solo para disfrutar. Yo también mi objetivo es desplazarme. Lo que pasa es que en un largo trayecto. Claro. Pero oye, que igual que hago esto, pues había gente que iba al campamento, ¿no? Que era nuestro objetivo. Había gente que iba de pueblos de al lado. Había gente que iba de 200 kilómetros solamente, o 300, o, ¿sabes? Como que había gente que decía, ah, voy al campamento, vale, pues voy en bici. Se planteaban ir en bici, estuvieras en forma o no. Porque, oye, sabías que es difícil perderte, que bueno, que hay un mínimo de señalización, ¿no? Como... Sí, bueno, la verdad es que en Granada sería una solución muy buena, porque en un radio de 9 kilómetros desde el centro de la ciudad hay cerca de 16 o 17 municipios en un entorno completamente llano y conectado por caminos de rurales de tierra, o sea que perfectamente cualquier persona ya podría desplazarse por todo este entorno en bicicleta si quisiera ya mismo, ahora. Es verdad que si esos caminos estuvieran adecuados y señalizados, pues posiblemente habría más gente, ¿no? También dificulta que también a la par tienes una autovía, etcétera, que también te reduce el tiempo. Es decir, que si tienes un sitio donde aparcar el coche en el lugar de origen como en el destino, como suele ser muchas veces, por ejemplo, desde tu casa que tienes un aparcamiento en garaje o lo que sea, hasta el centro comercial, conectado por una autovía, pues quizá tarde 5 minutos en ir, ¿no? Y plan hacerlo en bici quizás son media hora o 40 minutos. Eso también hace que posiblemente mucha gente no se lo plantee. Pero bueno, que ya desde aquí invitamos a que la gente ya puede ir descubriendo caminos que se puede ir en bicicleta a cualquier localidad de aquí, del entorno de Granada, y en otros lugares igual lo mismo, ¿no? Totalmente. Incluso hacer viajes, ¿no? Sí. Tan maravillosos como estos, por entornos naturales, sin señalización, pero con buen mapa. Total. Bueno, pues cuéntanos si ibas al Clima Camp. Así brevemente, que nos queda un poco tiempo. El Clima Camp es un encuentro internacional de personas preocupadas por la ecología, ¿no? Se llama Clima Camp por aquello de la excusa del clima, del cambio climático, pero en realidad es una convergencia de muchas luchas que tienen que ver con el ecologismo, pero también de una perspectiva anticapitalista. No un ecologismo de energía renovable, sino una perspectiva decrecentista, es decir... bueno, lo que necesitamos, tal vez lo que viene mejor ahora mismo como estrategia social, es decrecer en las necesidades energéticas que tenemos, más que en transformar la necesidad que tenemos de energía fósil en energía limpia. Pues eso también es criticado en este entorno. Entonces, estamos hablando de un campamento que tiene 10 días de duración, que se lleva haciendo todo, o sea, desde hace 5 años, todos los veranos en agosto. Yo fui hace 4 años, que era el primero o el segundo campamento que se organizaba. Éramos 200 personas, este año hemos ido 6.000. Es decir, que ha aumentado en este tiempo muchísimo y el objetivo es converger muchísima gente con también... Pues está claro que es un poco de carácter libertario y autónomo, pero hay mucha gente de otras vertientes políticas, o sea, hay gente de partidos políticos, hay gente de tal, pero hay unos mínimos, ¿no?, de autogestión, de asambleísmo, horizontalidad, lucha transfeminista y de género. O sea, bueno, hay una serie de mínimos que hay que cumplir, pero no tal. El caso es que el campamento dura 10 días y lo interesante es que los primeros 5 días hay una serie de debates y de exposiciones públicas en torno a qué puede ser el decrecimiento o reflexiones en cuanto a los combustibles fósiles. Y algo que me parecía tremendamente interesante, o sea, el campamento se hacía allí porque está la mina de carbón a cielo abierto más grande de Europa. Concretamente es el lignito, es un tipo de carbón. Es monstruoso ver esas minas. O sea, el nombre de la mina en la que estábamos al lado se llama Garth Whaler. Lo podréis encontrar en la web. El nombre, para que busquéis fotos, es espectacular. Entonces se hace allí el campamento para protestar por el cierre de la mina. Pero me parece una lucha muy madura en el sentido de que el cierre de la mina no solo se protesta para que se cierre la mina, sino que hay un diálogo con la empresa y con empleados de que la gente que lucha o que hemos luchado o que luchan en contra de la mina, por el cierre de la mina, son conscientes de que hay gente que vive de eso y que de repente no se puede cerrar la mina. Entonces hay un debate desde hace 4 años con la empresa y con empleados de cómo se puede transformar allí la industria para pasar de un combustible fósil a otro tipo de economía, ¿no? Y entonces eso me parece interesante. Durante esos primeros 5 días se está debatiendo esto, se habla de esto, se exponen proyectos etcétera, se hacen reuniones con la gente de los pueblos de alrededor, incluso con la empresa. Y los 5 días después se hacen acciones directas en contra de la mina, que todo el mundo sabe que va a pasar, pero totalmente pacíficas. Y lo que se hace comúnmente es que masivamente se ocupan las vías del tren que comunica las centrales térmicas que abastecen las minas de carbón. Porque las minas de carbón están ahí para abastecer las centrales térmicas, para generar electricidad. Para que veamos cómo el combustible fósil muchas veces se puede convertir en electricidad, y así vemos que la electricidad no siempre es una energía limpia, ¿no? Entonces, pues en este año, por ejemplo, se ha cortado durante 48 horas las vías del tren y por lo tanto se han reducido la actividad de las centrales térmicas, que hay 5 en esa zona a las que abastecen las otras minas. Vale. Se ha reducido a un 40% la producción de la actividad de las centrales durante esos 2 días. Es algo simbólico, no conlleva mucha pérdida para la empresa, pero genera mucho debate político, mucho debate público también, en todos los sitios, y me parece por ello muy interesante. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y molaría hablar más de esto, pero... Pues sí, además de muchas más cosas del viaje, ¿no? Como la experiencia personal que has tenido a lo largo de ella, ¿no? Que, de qué manera pues se cambia un itinerario por otro, o porque... Podemos dejarlo para programas posteriores, porque realmente es una cosa muy interesante. Pues hasta nada. Aquí ha llegado. Gracias. Os animamos a que nos hagamos socios, bueno, nosotros ya lo vemos, de Radio Almaina, una radio que es autogestionada y que necesita sufragar gastos. O sea, que os animamos a todos a entrar en radioalmaina.org y ver cómo podemos colaborar con el proyecto. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa aquí en Autonomía Ciclista. Hasta otra.